tiroleando en la M, una Raptor contra el viento. Trae con que defenderse y han tocado traicioneros. San Luis acá en Sonora se usa pa' mover el queso. No se cansa la máquina de hacer dinero. Marcas exclusivas, lavada y mujeres quiero. Me gustó lo malo, en el refuego me la llevo. Los tragos amargos no me dan dinero, pero son parte de esto y de los que se fueron. Como no compré Steve, se la mata a mi viejo. Hey yo, y esto es Arte Mata, compa Junior. Mira, compa Pana. Vario tiempo enredado, viendo no crean que es ahorita. Goles por la frontera del desierto en Sonorita. Sigue dura la tatema y no voy a quemarme, porque la feria compra lo que sea que hay de amadre. Marcas exclusivas, lavada y mujeres quiero. Me gustó lo malo, en el refuego me la llevo. Los tragos amargos no me dan dinero, pero son parte de esto y de los que se fueron.